La nueva Biblia de Estudio Ginebra, reimpresa recientemente como la Biblia de Estudio de la Reforma, se distribuye ampliamente en un esfuerzo para adoctrinar a los lectores en el calvinismo. Su traducción, la nueva versión King James, es atractiva. Sin embargo, al igual que con la Biblia de Ginebra original, las notas son tratados calvinistas. En su prólogo, R.C. Sproul escribe: la nueva Biblia de Estudio de Ginebra se llama así porque está fundamentado sobre la tradición de la Biblia de Ginebra original. La luz de la Reforma era la luz de la Biblia. La Biblia de Ginebra fue publicada en el año 1560. Esta dominaba el mundo de habla inglesa desde hace 100 años. Los peregrinos y puritanos llevaron la Biblia de Ginebra a las costas del Nuevo Mundo. Colonos americanos fueron criados con la Biblia de Ginebra. La nueva Biblia de Estudio de Ginebra contiene una actualización de verdad reformada en sus comentarios y notas teológicas. Su propósito es presentar la luz de la Reforma desde cero. De hecho, su propósito es adoctrinar al lector en el calvinismo, que falsamente se comercializa como verdad reformada, como si el calvinismo y el protestantismo fuesen idénticos. A pesar de las declaraciones de los calvinistas, la Reforma fue mucho más que solo el calvinismo.